que aunque no lo quieres lo que siento, aunque estar contigo es todo un sufrimiento. Un sufrimiento. Te odio porque siempre me dejas por tus salidas, porque siempre me jugas a la ofensiva. A la ofensiva. Te extraño porque siempre te paseas por mi mente, porque en todo lo que veo estás presente. Estás presente. Y siento que lo nuestro tiene un futuro incierto, y yo a esta solución ya no la encuentro. Ya no la encuentro. Es que a veces lastimas a un ser querido, olvidando que por ti se ha desvivido. Acordate que la vida tiene una vuelta. Ya te veo andando con el alma muerta. Siento, aunque estar contigo es todo un sufrimiento. Un sufrimiento. Te extraño porque siempre te paseas por mi mente, porque en todo lo que veo estás presente. Estás presente. Y te odio porque siempre me dejas por tus salidas, porque siempre me jugas a la ofensiva. A la ofensiva. Es que a veces lastimas a un ser querido, olvidando que por ti se ha desvivido. Acordar